Mari Mari, compuche, pichi que somos, pichi que buen true. Buenos días a toditas, a toditos, a todas, a todos, los chicos chicos, las chicas chicas, los chicos grandes, las chicas grandes, los tan grandes, las no tan grandes, los no tan chicos, las no tan chicas, los grandes chicos, las grandes chicas, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos. No quedamos, no dejamos uno afuera, ni uno solo, ni una sola. Sin Dirección Producciones Familiares te avisa, para que después no diga que no te avisamos, porque después vas a venir a reclamar. No, te estamos avisando. Aquí comienza. ¡Qué prólogo largo que tenemos! ¡La hora del recreo! Gracias, ahí estamos. Sí, tenemos hinchada, más vale. Tenemos hinchada y tenemos gente que nos escucha. Y gente, también tenemos gente. Bueno, te vamos a confundir. Nosotros te vamos avisando y te lo decimos, te vamos a confundir porque la hora del recreo dura una hora y media, hasta las 12 exactamente. Por ahí nos corremos unas miguitas, por ahí la torta viene muy rica y no queremos aflojarle al mordisquín, ¿viste? Así que una hora y media de esta torta dura el recreo, que no es una hora, es una hora y media. ¿Y qué tiene la torta? Y tiene de todo, tiene cuentos, tiene canciones, tiene música, tiene chistes. Tenemos así hoy, pero la producción realmente, el señor Tavo Fuentes, cuando hablamos de producción, el profesor Jiménez, para atrás. Bueno, no se enoje, profesor Jiménez. Es verdad, el productor Tavo Fuentes ha logrado en exclusiva, vamos a estar en contacto con Kimani. Nuevamente Kimani, adivinanzas, colmo, chiste, nos va a comentar cómo terminó el año escolar. ¡Atención! Más que hora del recreo comienzan los 3 meses de vacaciones. En Chubut todavía no, ¿vio? Porque estas cosas así raras, estamos en la misma comarca. Pero bueno, ¿qué será que salen más estudiosos? ¿Será que los de a este lado son más inteligentes, aprenden más rápido? Vaya uno a saber, allá en Chubut todavía siguen estudiando los chicos. Ya las 2 últimas semanas, seamos sinceros. Llamanos, ahora te voy a dar los teléfonos, llamanos y contanos. ¿Qué van a hacer estas 2 semanas en Chubut, no? El Hoyo, el Agopuelo y otra gente que nos escucha por internet, que también te vamos a decir. Tranquilo, profesor Jiménez, no se ponga loco, relájese. Hoy es un día recreísta, sol a pleno, en la feria, ni te cuento lo que va a estar la feria para ir a pasear y para comprar también algunos regalitos, hay que ir preparando los regalitos para la Navidad. Empezamos dando las gracias porque es de bien nacido ser agradecido, decía mi madre, Así que gracias a Zip, que no después de tanto ir dijo vamos a hacer un apoyo publicitario, ahí la escuchaste la publicidad. Por supuesto, el locutor oficial, haciendo cualquier cosa, en las manos mágicas de nuestro operador, podríamos decir, nuestro líder musical y de efectos, Jorge Mario Villanueva. Así que ahí salió la publicidad. Y también tenemos, impresionante, Tavo Fuente Grosso. Le agradecemos a Movistar Argentina. Bueno, le agradecemos. Después de todo lo que se llevan, le agradecemos porque nos pueden mandar mensajes. Tenemos un móvil así, un celular móvil, vamos a aclarar, todavía no llegamos al móvil en la calle, pero bueno, ahí está, bien, 294-15-45-82-36-4, te la hago más fácil, claro, 45-82-364, ahí nos podés mandar mensaje, todavía no nos llame porque si hay que enchufarlo, que hacer un quilombo, que hoy no lo vamos a hacer, hoy nos podés llamar. Eso sí, nos podés llamar a los de siempre, al teléfono fijo. 44-55-800, 44-55-800, si estás acá en la comarca. No en la comarca tampoco, si estás. Por ejemplo, en Epuyén no, tenés que marcar el 0294. Pero vamos a decir, El Hoyo, Lago Puelo, Los Repollos, Cuesta del Ternero, Mallín Soñado, Mallín Aguado, toda esa zona directa marcan 44-55-800, 44-55-999. Más fácil, te la digo, venite, acá estamos al lado de la ruta 40, loco, estamos así, pasa la gente, pasan los camiones, motocicleta, bicicleta, la ruta es así, es como la 66 de Estados Unidos, pero más chiquita, ¿no? No sé en kilometraje, ahí andamos, bueno. Y la subida o bajada del Márquez, también. Nosotros no tenemos nada claro después de un montón de tiempo, ¿eh? Un montón de tiempo que venimos haciendo este programa, más exactamente 2 años y medio. Aunque usted no lo crea, la magia existe. ¿Y quiénes más van a estar? Nuestros columnistas exclusivos, La Lumbriz con el mensaje de la tierra, los pequeños humildes, la ecología, la resistencia también, porque somos pacifistas pero no comemos cianuro. No, que se lo coman ellos el cianuro. Bien, va a estar el Piojo y la Pioja, sin comentarios, Y bueno, Kimani, que es así, digamos, como nuestro nuevo columnista, vamos a decirlo así, hasta que seguramente en un futuro no muy lejano me va a desplazar a mí, al mago eléctrico que estoy haciendo la locución bien locu, cada día más locu, Y bueno, música, Mario. Hijo de puta roca, genocida de mierda. Calcha, cuchi, winca, chegua, hijo de puta roca. Mal, mal, con pupa y pulangén. Nosotros somos Hueche que Changitún. Y les venimos a traer este chuy que burum pa' que lo bailes tú con mucho neuen. Así que pon atención y vamos todos a buruquear. Amule petain guay, shandat vey, mapuches somos duales. Choy quepe danzando hacia la derecha burruqueando, junto con la tierra ellos van girando. Termina cada toquido y pasan al descanso. Con muda y se refresca la fuerza, van renovando. En las estrellas se encuentra la pisada del choy, que el kimón que te enseñará esta danza magistral. Una danza con fuerza para conquistar, así que aprende a bailar con el buen ancestral. Este es el choy de burrún, la danza del ñandú al ritmo del culchún. Hueche que che te trae. Para que aprendan a bailar el choy cheburum. Todos los pichiqueche, huechequeche, putaqueche, come man. Choy cheburum, man, that way. Moviendo la salida, vamos todos girando. Marcando el paso firme al culchún saludando. Moviendo la cabeza y también pataleando. Y todas las lamienes van a ir tocando. Moviendo la salida, vamos todos girando. Marcando el paso firme al culchún saludando. Moviendo la cabeza y también pataleando. Y todas las lamienes van a ir tocando. De los planetas, del sistema solar, de otros sistemas que no conocemos, ¿eh? De todos lados pueden venir, ya te dijimos, Ruta 40 y subida o bajada al Márquez, o Márquez, como usted le prefiera decir. Esta es la hora del recreo, la 103.5 Radio Goga, ¿eh? Y también, atenti, ¿no? Porque por ahí te fuiste un poquito más lejos de la comarca, ya dijimos, Epuyén, Maitén, Cholila, Bariloche, y de ahí, en círculos concéntricos, nos vamos extendiendo. Por ejemplo, nos escuchan en Francia. Sí. Juan Salvador, el hijo del profesor Jiménez, escucha en Francia. Bien, otros escuchan en Buenos Aires. Ajá. Otros escuchan, vaya a saber a dónde. Si quieren, nos dicen, nos mandan ahí por el Facebook y nos dicen, te estamos escuchando en tal lugar. Bueno. La hora del recreo es el Facebook, así que qué sé yo. Bueno, no importa. Está desactualizado, está así, estamos, digamos, un poquito llegando a fin de año. Bueno, no importa. Entonces, goga.fm, escuchar, clic, a escuchar ahora, ¿no? Pero si vos sos así, medio adicto o adicta a los cuentos, a las canciones, a los trabalenguas, a los colmos, a nuestros columnistas como Lalun, el Piojo, la Pioja, otros niños y niñas que han pasado por este programa, entonces ahí tenés todo el archivo, casi completo, porque tampoco te voy a decir que están todos los programas, pero hay unos cuantos, de los 107 programas, hoy 107 programas, buenísimo. Y antes que nada, vamos a agradecer también, es terrible, estamos con una abundancia, tenemos el teléfono de Movistar, 458-2364 para mensajes. Bien, tenemos los churros del churro loco. ¿Pensaste que no? Sí, estamos re locos porque ya está por llegar el churro. Todavía no lo tenemos acá, pero ponele, dentro de un ratito, venite para acá y te vamos a convidar churros, Bueno, tenemos auspiciante, así, SIP, decirle SIP, Nosotros somos re positivos, decimos SIP. Bueno, abundancia total. Y hoy íbamos a tener acá al productor Tango Fuentes, había conseguido la visita de alguien que iba a cantar, Ismaelito en realidad, porque es un niño, querido niño, como todos los niños y las niñas que no necesitan de las patrañas que le cuentan a veces los adultos. Bueno, iba a venir, como vino Kimani, iba a venir a cantar. Parece que Ismael, mirá, queda así abierto los puntos suspensivos, porque Ismael canta como un zorzal, podríamos decir, esa frase ya, un zorzal, un pitío, un chimango. El chimango también canta, ojo, tampoco el que canta, pero Ismael canta como los dioses, canta Ismael. Así que hoy no va a poder venir, pobre Ismael, le agarró ahí una cosita en las vías respiratorias, y está internadito en el hospital, lo están cuidando, le están haciendo todos los mimitos que hay que hacerle a los niños cuando están enfermos, porque tienen derecho los niños y las niñas a que los curen, a que los cuidan, a que los les den un ambiente sano también, porque a veces pensamos en el hospital, en tal cosa, pero ¿qué pasa? Bueno, así que Ismael, el público, no saben la gente que estaba pendiente hoy en la 103.5. Bueno, atención, no se desesperen, sigan escuchando esta hora del recreo. Y el sábado que viene, si está bien, o el otro, vaya a saber. Cuando él esté realmente en condiciones de cantar a full, va a venir. Bien, así que Ismael, te decimos lo mejor, un saludo grande, cariñoso, aunque no te conozcamos, y te esperamos cuando vos lo decidas, de las 10:30 a las 12, así, te venís y vamos a cantar, como con Kimani, que estuvo contando cuentos, y Kimani va a venir también a cantar, tiene prometido, cuando empiece las vacaciones, rock de Metallica va a venir a cantar, así, con campera, todo. Bueno, va a venir con el Piojo, me imagino yo, que tiene también todo un look así a veces, de ese tipo. Bueno, hoy decimos 33, no porque sea la edad del profesor Jiménez, no porque estemos enfermos como Ismael, que por ahí el doctor le dijo, Ismael, decí 33, ¿no? Yo que no se dice más, eso me parece, ¿no? Ahora lo ocultan de otra manera, ¿vio? Pero antes le ponían la oreja en la espalda y le decían, digo 33, se ve que 33 tiene como una resonancia así especial, no sé, bueno, no importa. Bueno, no estamos enfermos ni nada que les parezca. Ni tampoco estamos jugando con Mario al truco y yo le digo flor, real, recontra, falta en vivo, 33 de mano. ¡No! Es el programa 33 de este año. Porque vio que Goga por un tiempo no salió, después volvió a salir y justo coincidió con el programa 100. Bueno, pero del año son 33, que es un número especial, importante. Fíjese si será importante... Que 33 justo No son las de Laguna, que eran 31. Son 33. La cantidad de años que las madres de la plaza, que obviamente el pueblo las abraza, caminan y caminan dando vueltas allá en la Plaza de Mayo, buscando la verdad, aunque ya todo el mundo la sabe, ¿no? Ellas siguen buscando saber qué pasó con sus hijos, ¿no? Y justicia, sobre todo justicia, ya lo dijimos acá, justicia, tierra y libertad. Así que, como los familiares de Coco, sí, tal cual, sí, profesor Jiménez. Igual que los familiares de Coco Garrido, que lo suicidaron acá en la comisaría 12, van a ser 3 años, todo con 3. 3 años van a ser, ¿no? Así que bueno, nos estuvieron acá contando el sábado pasado las familiares de Coco y la gente que está alrededor ayudándolo a la familia en esa situación que tendría que ser ayudada por la justicia. Pero no, la justicia, como muchas veces, ¿no? Tiene los ojos vendados y se chinga la balanza para un lado. Bueno, entonces para que no se chingue la balanza para el lado de la injusticia, hay un petitorio, ¿no? Hay un petitorio para firmar. Y ese petitorio, te digo, ya te digo, está en la radio compañera, podríamos decir, amiga, vecina, FM Alas, en la Biblioteca Sarmiento, en el Centro Cultural Eduardo Galeano, en el Centro de Integración Comunitaria y en la Librería ANI, para que todos apoyemos el pedido de justicia, ¿eh? ¿Cómo puede ser que alguien que lo detiene mal por una infracción de tránsito, después aparece suicidado en la comisaría? Un chico hermoso, precioso, laburador. No es porque ser laburador o no laburador sea algo que te dé permiso o te habilite para que le pase algo así. No, pero bueno, digamos, de paso, no era un malandra, qué sé yo. Que tampoco está bien, la malandra, hay que ir a la justicia y volvemos a lo de siempre, la justicia. ¿Qué justicia la injusticia? Bueno, así que a firmar los petitorios. Y para cerrar así toda esta melange que ha hecho el profesor Jiménez de recordatorios, de aniversarios, de marchas, de pedidos de justicia, mañana, además del Día de la Virgen, que lo festeja, lo celebra un montón de gente que cree en la Virgen, por supuesto, y en la Iglesia Católica, vaya, ¿no? Porque otros creen en la Virgen, pero no en la Católica. Bueno, no sé, me estoy metiendo en un terreno complicado, vamos a lo nuestro. Mañana, 8 de diciembre, aniversario del asesinato, ¿no? Yo, que la gente a veces la asesina, qué sé yo, vamos a decir, por locura, ¿no? Porque en realidad cuando uno le quita la vida a alguien está re loco. Bueno, un admirador encima lo mató, a John Lennon, ¿no? Un maestro de la paz, ¿eh? Así que bueno, en la familia, en la política, en el fútbol, falta paz, en todos lados falta paz. ¿No es cierto? Y yo como mago eléctrico le digo, la magia existe, así que la paz puede lograrse. Hay que empezar por uno, a pacificarse, a no reaccionar violentamente, a no te reviento, te mato, te tiro la oreja con los niños y las niñas, ni hablar. Nada de violencia, violencia no tolerancia, violencia cero, tolerancia mucha. La más posible, la tolerancia, la paciencia, la constancia, para que podamos construir un mundo mejor. Así que, por favor, como dijo el maestro John Lennon, démosle una oportunidad a la paz. I think they might think I'm going to hot up the revolution, you know, I want to cool it down. If we make people laugh, that's enough. Happiness is a good vibe for peace. Make love, not war, that's all we're saying. Just remember that. Peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace. Peace in your mind, peace on earth, peace at work, peace at home, peace in the world. 2, 1, 2, 3, 4.

Bolsón, visítanos en Güemes 328 o llamanos al 0294 15 43 75 914. Para más información, comayadelgace.com. Fin espacio publicitario. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Claro que sí, hay que cuidar y querer para que los niños y las niñas crezcan, como lo están cuidando a Ismael Acosta, que hoy no va a poder venir a cantar, pero la semana que viene o la otra, cuando se mejore, va a estar acá con nosotros. Pero el que sí está presente espiritualmente, con su alegría, con su sonrisa y por la vía telefónica, es nuestro ya columnista del programa La Hora del Recreo, Kimani Fuentes. Buenos días, Kimani. Hola, ¿cómo están? Pero muy bien, Kimani. Qué alegría escucharte. Aún estando lejos, estás acá. Hola. Hola. Sí, no, decía que aunque estás en Bariloche, estás acá, presente a través de la magia de la radio. Sí. Sí. Bueno, estás un poquito así cansado. Hola, Kimani. Hola. Sí, dale. ¿Vos me escuchás bien? Perdón. Es que mi mamá está... ¿Qué está haciendo, mamá? Está subiendo el volumen. No, porque se va a acoplar todo, que no suba el volumen mucho. ¿Nos estás escuchando por internet? Y... estoy... sí. ¿Qué cosa? No, digo, ¿cómo nos estás escuchando vos? ¿Por internet? No. Ah, bien. Sí, por internet. Bien, bueno, vos escuchame a mí por el teléfono y tu mamá que escuche por internet. ¿Mm? Bueno, te agradecemos especialmente que puedas dedicar unos minutos del sábado para traernos una nueva adivinanza. ¿Es así? Sí, traje una adivinanza. Sí, bueno, ahí está. Sí, nuestro auspiciante auspicia esta adivinanza. A ver, ¿cómo es? A ver, no, a escuchar. Bueno, primero la adivinanza empieza... ¿Es difícil? Primer acto, pasa una manzana. Ah, bien. Segundo acto, sí. Pasa una banana. Tercer acto, sí. Pasa un pelón. ¿Cómo se llama la obra? Pelón, pelón, qué grande sos. No. Ah, cualquier fruta. No. Mario se hace el desentendido, él mira los controles. No está el piojo, por suerte, digamos, para hacer un contrapunto, pero me doy por vencido, Kimani. Muy difícil. ¿Por vencido? Es muy difícil. Rápido. Y, no, bueno, dame una pista. Bueno, empieza con... La primera pista empieza con... con una letra. Empieza con un cuchillo y va pelando la fruta. Para la ensalada. No. Dice, no. No. Esa es una pizza. ¿Cómo? No. No. No. No, no, no, no. El abuelo, el nono. Bueno, te rendís, listo. Y listo, sí, me rindo porque no la voy a adivinar, Kimani, es muy difícil para mí. No pasa naranja. Ah, tenés razón, pasó la manzana, la banana y el pelón. No pasa naranja. Está buenísimo. Ahí está. Che, ¿tenés otra? A ver, si me darías unos minutitos de descanso, puedo pensar otra. Bueno, mientras vos pensás, yo te voy a decir una. Es terrible, ¿eh? A ver. Tiene muy largo el cuello y 6 pelos, nada más. La boca tiene sin dientes y canta como el zorzal. O como Ismael, que va a venir a cantar acá en otro momento. Que está enfermito. Ahora te quiero ver, Kimani, ¿eh? ¿Vos te... Claro, te agrandabas conmigo, ¿no es cierto? Que, la tortuga. Te ¿Cómo? La tortuga. No, ¿dónde viste una tortuga que cante con 6 pelos? Ah, está bien, tiene la boca sin dientes, el cuello largo. Bien, pero yo nunca escuché cantar la tortuga, Kimani. Capaz que cantan las tortugas, ¿no? Sí. Y un día yo las escuché cantar. ¡Apa! ¿Y cómo cantan? ¿Así muy bajito? ¿Que vos tuviste que agachar? No, cantan ¡yupi, yupi! Ajá, mira, ¡cupi, cupi! ¿Así? Pero es fuerte. Vos le escuchás, digamos, ¿a qué distancia de la tortuga tenés que estar? ¿A unos metros desde la esquina? ¿O como el elefante? No, que... medio metro. Ah, cerquita. Bueno, te doy una pista. Es un instrumento musical, Kimani. ¡Ah! Ajá, ahora sí. Tiene largo el cuello y 6 pelos, ¿eh? Nada más. ¿Pelos? Tiene... No, es como si fueran pelos en realidad. Es como una metáfora. Una metáfora. Dice pelo, son 6, pero no son pelos. Y tiene la boca, tiene una boca, que no es la boca como vos, como yo, como la tortuga. Es una boca que no tiene dientes y canta como el... ¡Muy bien! Usted es un grosso, Kimani. ¡Re buena tu adivinanza, eh! ¡Gracias, Kimani! Bueno, ¿pudiste pensar otra? No, porque estaba pensando la respuesta de esta. Sí. Bueno, deja, no importa. Para la próxima te traes 2 o 3 más. Lo que sí te quiero preguntar, no, porque... si quieres te digo otra ahora, ¿eh? ¡Ah, ya la tenés! No, pero la estoy pensando. Bueno, dale. Digamos, ¿cuánto tiempo te lleva a pensar la adivinanza? Viste que en radio no hay que hacer silencio, dicen, porque la gente... no sé, como 2 minutitos. ¿Dos minutitos? No, mucho. Acá el productor... ¿Un el minuto? ¿Cómo? ¿Un minuto? No, mucho, menos. ¿Medio minuto? Y ahí estamos cerca, dale, 15 segundos a partir de ahora. Ay, bueno, dale. No pierda el tiempo en protestas y piense. Mientras piensa aquí, Manny, te digo, no nos podés ahora llamar al 4455-800 porque está ocupado. Pero cuando Kimani deja de conversar con nosotros, vos podés llamarnos y también nos decís una adivinanza, un colmo, un trabalengua, lo que quieras. Nosotros no te vamos a censurar, También nos podés mandar mensajes, gracias a Movistar Argentina, al 4458-2364. ¿Es así? No, es 154-58-2364. Bueno, ¿la pensaste? Se durmió, pensando. Kimani. ¿Qué? ¿Ya pensaste? No, estoy pensando. Bueno, deja. Yo no te quiero así arruinar el sábado y que te pongas en una situación violenta de pensar. Pero acá la producción... Si no, otro día me traigo como 24. Sí, obviamente, porque una de las cosas que la producción acá me anotó... es que está por haber un festejo en tu escuela. ¿Cuál es tu escuela donde concurrís a aprender o no? Vaya a saber uno. Allá en Bariloche, ¿cuál es tu escuela? La 321. Me contaron acá de producción que la escuela 321 de Bariloche es un circo prácticamente. Ahora para fin de año, ¿no? No durante el año escolar. ¿Es verdad? ¿Que va a haber un circo en la escuela 321, Kimani? Sí. Bueno, y acá la producción me dice que... ¡Tengo una adivinanza! ¿Ya la tenés? Bueno, pará, terminamos el reportaje y después, como broche, decimos la adivinanza. La producción me dice que hay un acto así terrible, de mucho suspenso... Sí, un salto largo de fuego. ¡Me arruinaste! Yo estaba haciendo toda la preparación. ¿Kimani va a saltar el aro de fuego en la escuela 321? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo es eso? El miércoles que viene. El miércoles... Bueno, y contanos, ¿cómo se prepara uno para saltar un aro de fuego, no? Porque yo vi la película esta de Madagascar 3, que estaba el tigre que saltaba. ¿La viste vos? Y bueno, pero no voy a saltar en un aro tan chiquitito. No, y no, más vale. Hay que empezar con un aro grande, que uno pase entero. Sí, me ponen el aro. Dale. Eso, y yo paso por adentro, me tiro. Sí. Con una musculosa negra y un pantalón negro, así nomás. No, que así nomás, es todo como una especie de atleta. Che, podés ponerle una cosa plateada también, ¿viste? Un rayo así, un relámpago en la camiseta. Entonces ya parece algo más espectacular. Sí, es verdad. Bueno, escúchame, Kimani, ¿y cómo es? ¿Cómo te estás entrenando para eso vos? Estoy haciendo... Vos no te escuches ahí en la computadora, que llega más tarde, viste, que hay delay en internet. Vos escuchá lo que te digo por el teléfono. Bueno, dale. Yo estoy practicando, viste, con mis amigos, con tercero y segundo. Sí, pero ¿y que tus amigos que te tienen el aro? Sí. Bien, che, y... Paso por adentro. ¿Y ya prendieron fuego? ¿Ya practicaste con el fuego prendido o por ahora con el aro nomás? Y con el aro nomás. ¿Y cuándo vas a hacer? Porque siempre hay que hacer una prueba, dicen los teatreros, con todo completo, porque después por ahí hay sorpresa. ¿Cuándo vas a hacer una prueba con el fuego ya prendido? Y... no sé. Y yo te digo que, mira, te queda el lunes, martes, y el miércoles saltás, así que mucho tiempo no te queda aquí. Che, ¿y te da miedo? No. No. ¿Hay algún balde por ahí cerca, por las dudas, viste? Siempre que Y loco voy a saltar el aro prendido fuego, ¿eh? ¡Ah, el aro no está prendido fuego! Somos chiquitos, ¿cómo querés que saltemos el aro de fuego prendido fuego? ¡Ah! Bueno, ahora me quedo más tranquilo, ¿no? Es el aro, sin prenderle fuego. Sí. ¡Ay, qué mal! No querés que me mate, ¿no? ¡No! No, por eso yo decía, ¿qué cosa, qué zarpado en esa escuela le hacen saltar por el fuego a los chicos? No. Kimani... No te vayas, no te vayas. Ya estamos terminando, Kimani. Escuchame una cosa. Bueno. ¿Y la adivinanza? No, pará. Y todavía nos falta. Ahí vamos. ¿No te tenés que ir a practicar el salto? ¿O a pasear por Bariloche? Y no, es que... acá voy a ir afuera a jugar. Y obvio, está re lindo. Y tengo que tomar una leche de almendras. ¡Ay, qué rico la leche de almendra! Vos sabés que la brujita... Ay, y cuando vayas, si querés, ¿sabés qué te puedo llevar? Y un vaso de leche de almendra. O también unas galletitas que hay, ¿de? Que son... ¿De qué? Que se nos hace agua la boca acá con el operador, ¿eh? ¿De qué es la galletita? De, creo que de chocolate. Oh, ¿te parece a esta hora? Bueno, nosotros te cambiamos la galletita por un churro del churro loco cuando vengas. Bueno. Bárbaro. Bueno, ahora sí, para terminar el reportaje, Kimani, ¿qué vas a hacer en las vacaciones que ya prácticamente están empezando? Las vacaciones, es mi cumpleaños. ¿Todas las vacaciones son cumpleaños? Wow. No. Eso es cumplir años, loco. El 9 de enero es mi cumpleaños. Bueno, y los otros días, ese día fiesta de cumpleaños, obvio. Uh-huh. ¿Y todos los otros días de las vacaciones? Hay tanto para hacer. ¿Qué te voy a preguntar eso, Kimani? ¿No es cierto? Y voy a hacer un montón de cosas. Me voy a ir a la pileta, me voy a ir al lago, me voy a ir a... ¿A Bolsón? No sé. A Bolsón, venite y tenés que traerme la galletita. De campamento. Está buenísimo, andar por... Voy a ir a trepar montañas. Eso. Hay que aprovechar que las montañas todavía están... a disposición de toda la gente. Bueno, ahora sí, Kimani, para cerrar esta columna de adivinanzas... Ah, una preguntita, la última, te lo juro que es la última. ¿Anduviste por el centro cívico? ¿Qué? Por el centro cívico, ahí en Bariloche. Sí, hay. No, te quería preguntar porque yo leí que a la estatua del asesino Roca le pusieron como una especie de arbolito arriba, un árbol de Navidad, ¿puede ser? No sé. Ah, bueno. Anda a darle una vuelta. Eso leí yo. Bueno, está bien. Bien, y después el sábado que viene, ¿venís para Bolsón? Sí. Bien, entonces ahí nos contás, si es verdad que a la estatua del asesino Roca le pusieron el arbolito encima y nos trae la galletita de chocolate, el vaso de leche de almendra y otras adivinanzas o colmos o... El miércoles que viene voy para allá. Claro, bueno, pero yo te espero el sábado. ¿Dale? Bueno. Bueno, ahí está, ahí está. Y yo prometo que vamos a tener el churro del churro loco para intercambiar con la galletita de chocolate. Prometelo, ¿eh? Prometido ante toda la audiencia. Y si no lo tenés después, me las quedo unos días más las galletitas y después. Y sí, obvio, claro. Pero bueno, también puedes tener un acto de bondad y solidaridad y vos decís, tomá, mago, te doy la galletita y cuando pueda me das el churro. ¿Harías eso? Ajá. Y sí, vos sos un grosso de verdad, Kimani. Bueno, ahora sí, te deseamos la mejor de las suertes al saltar el aro en la escuela 321 en el acto de circo que vas a realizar. Y decinos tu adivinanza de despedida. Y la adivinanza es, tengo 9 patas. ¿Nueve patas? Ah, la pucha, ¿cómo tendrás que gastar en zapatillas? Tengo 9 patas. Sí. Soy grande. Sí. Y empiezo con P. ¿Con P? Sí. 9 patas. Es grande, empieza con P. Con P, P, P, P, P, P. ¡Pajarón! No, no, me pajarón. Me tiran agua arriba. ¿Cómo? Y me tiran agua arriba. Ah, una ballena que tira el chorro de agua. No, pero tiene 9 patas. No. No, esa no. La lechuga. Me tiran agua. La lechuga le tiran agua, pero no tiene patas. No tiene 9 patas. No, un criadero de patos que tiene 9 patas y las mojan porque hace mucho calor. No. Ah, ni cerca, ¿no? No. Ayuda. Pista. ¿Pista? Pista, pista. Ya te dije una pista. ¿Qué pista? Empieza con P. Ah, que empieza con P. Que me ayuda terrible, Kimani. Algo que tiene 9 patas, le tiran agua de arriba y empieza con P. Es grande. Un pelefante. No. Joder, el profesor Jiménez me hace carteles y me pone cualquier cosa. Bueno, me rindo, Kimani. Estoy mal, hoy estoy para el cachetazo, así, no invoco una, la verdad. Bueno, me rindo. ¿Cómo? La pileta. Claro, y empiezan las vacaciones y ahora viene calor, la pileta. Tiene 9 patas. Bien. Kimani, la verdad que 2 churros te voy a dar, porque esta adivinanza estuvo muy, no, muy... No, ¿qué? ¿Media docena? Bueno. Bueno, está bien, te la mereces. Ya está, listo. ¿Qué vamos a andar regateando si el churro loco nos da 30 de churros para Kimani por haber dicho 2 adivinanzas en directo desde Bariloche y el sábado que viene aquí en el estudio mayor de Radio Boga? Lo decimos así. Bueno, Kimani, te dejé mudo, ¿eh? Vos pensaste que yo te iba a decir, no, ¿cómo te voy a dar 30 de churros? ¿Pensaste que yo iba a hacer un amarrete? No. Bien ahí. Bueno, Kimani, te mandamos un beso enorme. Acá está Lalun, que ya está llegando. El Piojo y la Pioja en la puerta. Dicen que para el sábado, el Piojo y la Pioja te van a hacer un desafío. ¡Oh! Así... ¡Oh, mirá cómo tiemblo! Decirle, claro, Piojo, tómatela. No existís, Piojo, no existís. Bueno, Kimani, prepárate 2 o 3 así entre nosotros, bien difíciles, súper difíciles, para que así el Piojo se tiene que callar la boca. Dale. Bueno. Bueno, Kimani, nos vemos y nos escuchamos el sábado que viene, ¿querés? ¿Algún mensaje para el bolsón? Sí. Dale. Sí. Que quería desearles mucha suerte. Bien. Y que también cuando vengan las vacaciones podríamos hacer como una fiesta. Ajá. Una fiesta ahí, ¿viste? ¿A dónde? En Radio Goga. Acá que somos re fiesteros, ¿no? ¿Sabés cómo nos vamos a aprender todos? Bueno, vamos a charlar de eso, Kimani, cuando estés acá el sábado. Dale, vos traete ideas y ahí vemos qué hacemos. ¿Está buena la de la fiesta? Bueno, chau. Chau, Kimani. Un beso grande. Ahí está. ¿Qué? Gracias. Y se iba despidiendo y seguía hablando. Aquí vale que amordazarlo por ahí para que cuando ya toma vuelo, bien, es un chiste, ¿cómo vamos a amordazar? Estaríamos re locos, amordazar a los niños y a las niñas cuando van a hablar, ¿no? Porque a veces los adultos, callate, nene, ahora no, callate, nena, vos no sabes nada. Ah, mirá, no, por favor, Así como los vamos a esperar a Kimani el sábado, lo vamos a esperar para el cuando él quiera venir, cuando él pueda, Ismael Acosta, que está ahí internadito en el hospital y que lo están cuidando y lo están curando y lo están atendiendo como los niños y las niñas se merecen todo el tiempo, no solo cuando están enfermos, ¿no? Porque a veces los adultos cuando están enfermos, ¿no? Nos agarra así como un miedito, una cosita, entonces le damos los gustos, le hacemos mimitos. ¡No! Ahora que está sano, anda, tíratele encima, hacerle cosquillitas, hacerle mimitos. Yo supongo que ya están casi todos los niños y las niñas levantados. Alguno por ahí anduvo así ayer medio trasnochando, porque ya empiezan las vacaciones y todo lo demás. Bueno, a llevarle ahí la torta frita, un juguito, un tecito, nada de gaseosa ni de pancho, no, obviamente. A alimentación sana, natural, si podemos con productos orgánicos, mejor. Bueno, este Kimani es un re grosso, mirá. Bueno, antes de ir a nuestra próxima... ¿Tenemos alguna temita musical, no? Para ir así relajando. Bueno, sin preocuparte, no problem, paz y amor, Mañana, aquí Peace and Chance en homenaje, darle una oportunidad a la paz. Peace. En homenaje a John Winston Lennon. Se llamaba Winston, como Winston Churchill, que era, bueno, era algo así como Roca, podríamos decir, pero en Inglaterra. Bueno, y le mandamos un gran saludo, porque ayer fue el día del gaucho y de la gaucha. Eso nadie lo dijo. Yo estuve atento, ¿no? Y mire cómo salta el machismo, ¿no? El día del gaucho, el día del gaucho. ¿Y la gaucha? ¿Y los gauchitos y las gauchitas? Ayer fue su día. Igual no me gusta mucho lo del día del gaucho, en el sentido de que es por el primer... la primera edición, la salida a la venta del Martín Fierro, ¿no es cierto? Que por eso también está el Día de la Tradición, el día que nació el que escribió el Martín Fierro, que era José Hernández. Pero resulta que José Hernández era bastante discriminador, si bien es el representante del campo y del gaucho perseguido, explotado y todo lo demás, a su vez él discriminaba, por ejemplo, ¿no?, a los negros y a la gente obesa. Así que pongamos también atención con las cosas que podemos mejorar, ¿no? No por ser gaucho hay que ser machista, ¿eh? Así que feliz día a las gauchas, a los gauchos, y nosotros que somos re gauchitos, vamos a escuchar una música, ¿será música folclórica? ¿Será música...? Bueno, el folclore es la música de cada pueblo también. Así que vamos. O tenemos algo así... Lo puse pobre en un aprieto a nuestro operador Jorge Mario, Acero Villanueva. Bueno, y dale nomás con el que era un boogie boogie, un twist, un rock and roll. Asa, ay, Juna, ahí vamos, para los gauchos y las gauchas, y los gauchitos también, y las gauchitas. ¡Ah! días hay un momento para tomarse un recreo. Es Colmán, la hora del recreo. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! Si me siento triste o si estoy contento, un libro de cuentos viene a mi encuentro. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Bueno, que vivan los cuentos! ¡Claro que sí! ¡Que viva la paz! ¡Que viva el amor! ¡Que viva lo que es vida! ¿No? Porque ya de muerte, basta. Ya de millones de años, que el ser humano está con el garrote, se pega, después la espada, después la lanza, después el fusil, después la bomba, y ahora vaya a saber uno, las bacteriológicas te tiran ahora, ¿no? Bueno, así que nosotros, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a papar moscas, porque el cuento que hoy te vamos a compartir se llama Papando Moscas, de Gabriela Kesselman, editorial Primera Sudamericana, como siempre, de la Biblioteca Popular Sarmiento. El viernes, Gregor volvió de la escuela con la lengua afuera. Era fin de año. Estaba tan cansado que arrastraba los pies y también la mochila. Ni podía moverse, ni rascarse la oreja, aunque le picaba, ni masticar el chicle que había dejado empezado esa mañana pegado abajo de la mesa. Solo bostezó y se quedó dormido. A la mañana siguiente se despertó contento. ¡Habían empezado las vacaciones! ¡Era sábado! Y no tenía nada, nada que hacer. Se tiró panza arriba y se puso a papar moscas. Al rato largo, se acostó, pero panza abajo. ¿Y qué hizo? Siguió papando moscas. Papó moscas tranquilamente y ya que estaba, como hacía calor, también papó algunos mosquitos. Pero de repente escuchó pisadas de grande. Era su papá, que venía con el diario abajo del brazo. Miró a Gregor, se preocupó y al final, con tono de papá, dijo: Gregor, no es saludable que un cachorrito como vos esté ahí tumbado papando moscas. Hay que moverse. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mup, mup, mup! ¡Gau, gau, gau! Así que el papá de Gregor corrió a ponerse un gorro de entrenador y unas medias más o menos blancas. Después se calzó dos zapatillas del pie derecho, porque no encontraba las del pie izquierdo. Sacó un hueso de goma, lo hizo rebotar varias veces en el suelo, corrió por aquí, corrió por allá, y al final lo arrojó por el aire. Pero Gregor no lo atajó. Mientras su papá hacía todo eso, él había estado juntando piedritas redondas y guardándolas en los bolsillos. Bueno, ¿no te gusta el hueso bol? Bueno, entonces vamos a hacer ejercicio al aire libre. ¡Vamos, Gregor! Así que rápidamente agarró a Gregor de la mano, le puso medio saco de lana y la otra mitad le quedó colgando. Lo subió a la canasta de su bicicleta y salieron pedaleando a toda velocidad. El papá de Gregor cantaba mientras pedaleaba, recontento y feliz. En realidad desafinó bastante y los vecinos le tiraron repollos, porque el tomate estaba muy caro. Pero Gregor ni siquiera tocó la bocina. Había descubierto en el cielo una nube igualita a la peluca de su abuela y la siguió con su mirada atenta durante todo el camino. Bueno, Gregor, si no querés hacer algo saludable, entonces hagamos algo creativo. Y se fueron hasta el garage. El papá de Gregor abrió un baúl de disfraces y se metió dentro, de cabeza se metió. Y bueno, revolvió hasta que al final sacó un traje de payaso, una nariz de payaso, un gorro de payaso y además una banda de polillas, porque había estado cerrado tanto tiempo. Bueno, la cuestión que se vistió y empezó a contar chistes. Contó dos, porque no sabía más. Y le encontró a Gregor un disfraz de gato en vacaciones y otro que era cualquier cosa. Pero Gregor no se puso nada. Se había quedado mirando el vuelo de las polillas y se quitó el saco que tenía medio puesto para darles de comer. Ah, bueno, los disfraces veo que no te interesan, ¿no? El teatro. No. Bueno, salgamos a pintar, dale, vamos a pintar, Gregor. Y entonces el papá buscó pinceles, acuarelas, témperas, crayones, lápices de colores, de todo. Dibujó las hojas del cuaderno y las de los árboles. Pintó el camino, pintó las colas de otros animales y hasta pintó la misma pintura. Pero Gregor no hizo ni un garabato. Le regaló un lápiz a un ratoncito que lo había visto medio triste. Yo sé, Gregor, claro. ¿Cómo no me di cuenta? Terminó la escuela, pero igual vamos a hacer algo educativo, algo que te enseñe cosas de la vida. Y así, el papá de Gregor se lo llevó a un museo. Había esqueletos de dinosaurios por todas partes. Pero Gregor se distrajo mirando las baldosas de mármol y siguiendo una fila de hormigas que muy derechita entraba en la sala número 15. Claro, sí, mirá, Gregor, no me di cuenta. Vos sos demasiado chico para ir al museo, no te gusta, te aburrís. Bueno, sí, mirá, vamos al parque, ahí a la plaza. Y bueno, vamos a jugar a nombrar todo lo que encontremos, ¿sí? Y el papá de Gregor nombró piedras, flores, coches, latas, envoltorio de caramelo, bolsa y también unas cuantas personas que andaban por el parque. Pero Gregor ni abrió la boca. Se escuchó el silencio que salía de adentro de un tronco. Y ahí se había quedado pegadito con la oreja. El papá de Gregor estaba tan nervioso que empezó a hablar solo. Se rascó la cabeza, así como desconcertado. Se arrancó un bigote y al fin exclamó. ¡Oh, cachorrito, ya sé qué te pasa! ¡Tenés el aburrimiento más grande que vi en toda mi vida! ¡Hagamos algo divertido! Y el papá de Gregor lo sentó sobre sus hombros y lo cargó hasta el parque de diversiones. Dieron vueltas en el caracol pegajoso. Se subieron al pájaro enloquecido y se metieron en el lobo fantasma. Pero Gregor no parecía nada entretenido. Entonces le dijo, vamos a una fiesta de cumpleaños. Pero no lo habían invitado. Bueno, la cuestión que el papá de Gregor se metió, le sirvió un pedazo de torta, un helado, de todo lo que había. el papá de Gregor iba y venía como un viento aturdido, hasta que por fin, al anochecer, se detuvo. Estaba tan cansado que resoplaba con la lengua fuera. Arrastró los pies hasta llegar a la casa y se desplomó en el sofá. ¡Ay! No podía ni moverse, ni rascarse la nariz, aunque le picaba, ni leer el diario que había dejado empezado esa mañana arriba de la mesa. Gregor se hizo un lugarcito bien al lado de su papá. Se sentó bien cerca y le apoyó su cabecita arriba de su barriga. El papá le dio un abrazo enorme, enorme. Más que de perro, un abrazo de oso. Y Gregor se sonrió. Y así fue como los dos, el papá y su cachorrito, muy juntos, paparon moscas hasta la hora de cenar. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar, en la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice mamá que ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre que no lo tome por un camarón. A los seres y las seras pequeñas y humildes de la tierra. ¡Hola, Lalun! ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! Y sobre el fondo, porque era del mar, ¿no? El fin de la canción de María Elena Walsh, del perro bachicha, porque justo habíamos estado leyendo un cuento que hablaba de un papá perro con un hijo perro, un cachorro, digamos, ¿no? Y se ponían a papar moscas. Ah, qué lindo, a mí me gusta, después de andar por el lombricompuesto, deshaciendo todos los residuos orgánicos, me gusta quedarme papando compost. Claro, sí, claro, verdad. Bien. Bueno, Lalu, yo, la producción te pide una buena, ¿no? Porque siempre estamos, ¿no? Con las cosas que realmente en el mundo están todos mal, para atrás, la contaminación, los megaloteos, la megaminería, el cianuro, las leyes mineras, o sea, todo, digamos, casi todo, porque no vamos a decir todo, pero siempre venís con la pálida. Entonces, hoy, especialmente Sin Dirección Producciones Familiares, te pide una buena. Bueno, la vida es buena, todos podemos ayudar si hacemos algo, plantando árboles, sembrando semillas, separando residuos, preocupándonos por dejar el planeta mejor de lo mal que lo encontramos, para que las niñas y los niños, como Ismael, que le mandamos un gran beso y que se sane prontito ahí en el hospital, puedan disfrutar un medio ambiente más saludable. Bueno, y acá, otra vez como Mondiablo, otra vez Mondiablo, Lalum, por favor, paremos un poco ahí con esta transnacional que nos está haciendo no solo bolsa el suelo, ¿no?, sino que además, bueno, ya sabemos lo que es el Mondiablo. Sí, pero resulta que esa multinacional asesina no contaba con la astucia de la naturaleza. La sabia Pachamama Ñuquemapu, que tiene sus propias respuestas ante este desquicio humano de las semillas transgénicas. El amaranto, una planta de la época de los incas, kiwicha llamada, invade los plantíos de soja transgénica en los Estados Unidos. Y como si estuvieran en una cruzada por acabar con esta nefasta empresa agrícola y de paso dar un mensaje al mundo. El fenómeno de la expansión del amaranto en los cultivos en más de 20 estados a lo largo de Estados Unidos no es nuevo, pero merece ser rescatado. Celebrando, acaso, la pericia y hasta la inteligencia de esta planta guerrera que se ha opuesto al gigante de las semillas transgénicas. Desde el año 2004 se dio cuenta en Estados Unidos que brotes de amaranto resistían al poderoso herbicida Roundup basado en el glifosato y devoró campos de soja transgénica. Mondiablo recomendó a los agricultores mezclar el glifosato con herbicidas como el 2,4-D, que fue prohibido en Escandinavia por haberse correlacionado con el cáncer. ¿Sería mejor escuchar este mensaje de la naturaleza? Yo creo que sí, antes que sea muy tarde. Vamos el amaranto todavía, abajo la soja transgénica. Bueno, al fin una buena, al fin una buena, ¿eh? Vamos con el amaranto. O sea que hay que conseguir semillas de amaranto, que hay por la zona también. Es un cultivo, parece que vamos a prestarle atención, vamos a consultar a alguien que sepa, no va a mandar hablando así de gusto. Para la próxima, Lalum, ¿tenés a alguien conocido que nos pueda hablar del amaranto? Le hacemos un reportaje, que ahora tenemos este teléfono Movistar, tenemos teléfono fijo, tenemos de todo para comunicarnos. ¿Qué te parece, Lalum? Bueno, yo averiguaré por los agricultores orgánicos que son tantos en la comarca para que podamos saber algo más del amaranto. Bueno, ahí está. Ya se fue Lalum despacito. Chau Lalum. Se fue arrastrando ahí. Rumbo al lombri compuesto. Como siempre nos dice Lalum, separar residuos para hacer el lombri compuesto. Aunque sea en el fondo de tu casa, si vos vivís en el medio de un barrio. Si estás en una chacra, bueno, con más razón, ¿no? Reutilizar. Buscar todas las cosas que uno compra, que realmente compra y tira los envases, las cosas, ¿no? Nos abunda todo lo descartable, bueno, reutilizar. Pero lo principal, hay que estar atentos, sobre todo los adultos, para que le enseñemos a los niños y a las niñas a reducir el consumo. Hay que reducir el consumo. A veces nos dicen, no, más consumo, hay que consumir, consumiendo, vamos a consumir el planeta, me parece, ¿no? Así que bueno, menos consumo, más producción. Más amor, menos motor también, y bueno, menos plástico y más manos amorosas, me dejó Lalum escrito acá, qué lindo, menos plástico y más manos amorosas. Bueno, a mí me encantó eso, y también nos dejó una canción, está completa, Lalum es una productora, pero ya, espectacular. Bueno, vamos a escucharla. Que respiro, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Chamamo, madre tierra, madre de todos los colores. Chamamo, madre tierra, madre de todos los amores. Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. Tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Shalom, madre tierra. piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Bueno, sí, no, yo ni quiero lograr ser un piojo. Discúlpeme, quédese quieto, no moleste. Déjeme anunciar que escuchamos ahí a Arbolito, Pachamama. Así el álbum siempre va, Manu Chao, Pachamama. Arbolito, Pachamama. Jorge y Violeta, Pachamama. Bueno, vamos Pachamama, Ñuque, Mapu, pedimos perdón. Y no solo pedimos perdón, porque veo que uno a veces hace la macana, como algunos que no quiero nombrar ni mirar, ¿Qué me está mirando a mí? ¿Qué me está? No quiero mirar y me mira de reojo. Mago eléctrico, pará, No, estaba mirando de reojo porque llegó Nayara al estudio mayor de Radio Boga y está leyendo el libro de Papando Moscas. Y no va a hablar. Desde ya avisamos, no va a hablar. Nayara Munay, ¿O sí? Mueve su cabeza de izquierda a derecha, lo cual significa no. ¡Bueno, mira, Mago eléctrico! ¡Han empezado las vacaciones acá en Río Negro! Así que, ¡pum para arriba! Todo el mundo recontento, como que Mari va a saltar el aro, otros chicos van a hacer otras cosas. Y esperemos que los maestros no los pongan a hacer cosas que los niños y las niñas no quieran. No, no, obviamente me imagino que todo siempre se está respetando los intereses y los deseos de los niños. Y usted, Piojo, ¿cuál es su deseo? Porque si no termina el programa, lo lamento, llegó un poco tarde. No, no, todo bien, nosotros estábamos escuchando atentamente a Kimani. Le avisamos a Kimani, si después sigue ahí por internet escuchando la hora del recreo, que el sábado que viene vamos a preparar las mejores adivinanzas de los piojos. Ah, bueno. Kimani, yo le digo, no le teme a nada, No le teme a nada. Así que, hoy lo veo poético, lo veo ahí con un poema. Sí, acá estamos con un poema, se lo quiero dedicar a la pioja. ¡Más vale, piojo, quien sea! ¿A quién se lo vas a querer dedicar? ¡A la pulga! ¡A la pulga de Papando Mosca en el perro, en el cachorrito! ¿A quién? ¡A una mosca, capaz! ¡Te reviento, mirá, No, no, no, si se le dijo que se lo dedica a usted, Pioja, quédese tranquila. Adelante, Piojo, con su poema. Bueno, ya que es el Día del Gaucho, hemos rescatado este poema de Estanislao del Campo, que es un poeta gauchesco, además estaba en el campo, Estanislao. Y se llama La Cita. Era noche, cándidas flotantes, las nubes discurrían por los cielos. Salpicados de estrellas como velos, bordados de topacios y diamantes. Los rayos de la luna fulgurantes plateaban las lagunas y arroyuelos, que entre pliegues de verdes terciopelos movían sus caudales murmurantes. Crucé el jardín con paso cauteloso, pisando margaritas que un quejido exhalaban heridas en su tallo. Distinguí, pioja, tu vestido vaporoso. Me acerqué, me abrazaste, lanzaste un gemido, porque al besarte yo te pisé un callo. No sea ridículo, ¿qué haces? Sí, es para tirarse los pelos. ¿Cómo le va a decir eso a la pioja? La dejó así, no dijo nada. La pioja se dio vuelta y se fue. Piojo, está en el horno. Bueno, un poquito de alegría, empezaron las vacaciones, así que un poquito de humor. Acá Nayarita está leyendo el cuento, buenísimo, un mix hicimos con Nayarita de cuento y poema. Y bueno, yo me voy atrás de la pioja a ver si la alcanzo, pioja. Bueno, ahí va. Sí, dele salto más largo porque no llega, No llega. Bueno, ahí está. Es verdad, Es del libro Una Ventana Abierta, antología para maestros que ven, miran o espían. ¿No? Deben ser maestros espiones o maestras, ¿no? Del Ministerio de Educación de la Nación, La Cita, Estanislao del Campo. Tienes razón, Tienes razón, es así. No es un verso, no es un invento del piojo. Yo, el mago eléctrico, lo garantizo. Bueno, Nos vamos. Volvemos, si podemos, dentro de una semana con otra torta, otra hora y media de recreo, posiblemente esté Kimani. Posiblemente, si se mejora, venga Ismael a cantar aquí al Templo del Arte. Que aunque no haya recitales, bueno, nosotros vamos a traer a Ismael, que es, alguien le va a decir, ¿no es cierto? Porque Ismael está internadito ahí en el hospital, de acá de la localidad. Así que alguien lo va a decir, Ismael Acosta, que cuando él quiera, viene acá, canta, hace el... lo que quiera, canta, zapatea, baila, de todo. Bueno, y nosotros, Sarva Mangalam, Sonidos para la Paz. Me gustó la frase, la tengo acá anotada, gracias a Alberto Mandín, que me, ni sabe que yo la estoy usando, pero bueno. Vamos por la paz, give peace a chance, hay que quererse más, hay que besarse más. Gracias a Jorge Mario Villanueva, que está ahí atento siempre para todo lo que tiene que hacer, y mucho más. Gracias a la brujita que trajo los churros, no viniste, te los perdiste. Gracias al churro loco, gracias a Movistar. Yo siempre veía los programas y decía, ¿cuándo podré decir? En la producción se comunica con... Bueno, ahí está. Para la próxima, te podés mandar mensajes, anótatelo, 4582-364, porque es para toda la radio este. Uno de los tres mejores programas de la radio, La Hora del Recreo, mañana domingo se casa Piringo, y además de que se casa Piringo, están Historias de la Comarca, y de lunes a viernes, los, y yo le agrego, y las Eternautas. Bueno, nosotros nos estamos yendo acá con Nayarita Muray y toda la brujita y toda la gente de Sin Dirección Producciones Familiares. Yo, el Mago Eléctrico, te digo, te lo vuelvo a repetir. El día está hermoso, salí, como dijo Kimani, para la montaña, a los arroyos, a los parques, a la feria, a donde sea. Cuidado con la basura, no rompas nada, no ensucies. Si podés, también llévate una bolsita y levantá la basurita. ¡Ah! Yo quería que saliera, pero se cayó de repente Nayara Munay, que no es así ninguna. Así que, listo. Música, Jorgito, y hasta el sábado que viene. Con los hilos de la madeja, con las bolitas de papel, mi gato siempre se entrena, ¿quién le pone el cascabel? Mi gato las uñas se afila, después de cada comida, pa pum pe pude bobeando leo pa pa pa bobiri pa pa pa pa pa pa pa pa pa bu bim bilu bilu bilu no. Atrapa la pelotita con salto ágil y certero, destroza todas mis medias, la llena de agujeros, duerme junto a mi zapato y se divierte trepando a un banco, a una silla, a una mesa, al pantalón, a una cama, a la cortina, se me pierde en un rincón, se me esconde en el ropero y lo vuelvo a encontrar, lo acaricio y lo mimo y comienza a ronronear, él sabe que yo lo quiero y nos ponemos a jugar. ¡Miau! Papi, bidi, pom, pom, cuyo, bo, bo, bom, bom. ¡Miau! Papá, budín, dudio, dirio, dirio, papá, pa, budín, bobo. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! Ahora es mucho más grande, duerme en plano inclinado, arriba de los tejados, pasándole a otros gatos. Él está muy entrenado, se divierte trepando a un árbol, a una tapia, a un techo, a un balcón, a una rama, a la azotea, se me pierde en el galpón, se me esconde en el altillo y lo vuelvo a encontrar, lo acaricio y lo mimo y comienza a ronronear, él sabe que yo lo quiero y nos ponemos a jugar. Pirumes, fibras, lápices, gomas, cuadernos, hojas, librería comercial, sí, sí. Variedad en juguetes para ellas y ellos, y todas las edades. Sí. Pinceles, pinturas, carbónico, acrílico. Sí. Librería artística.